Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Con R, Raberta. Se confirmó la reemplazante de Vanoli en ANSES. María Fernanda Raberta, ex candidata a intendenta de Mar del Plata, fue designada titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El propio Alberto Fernández justificó el cambio asegurando que en el marco de la pandemia el organismo tiene una función clave a la hora de brindar asistencia económica a los sectores más vulnerables. Reforzar. La Cruz Roja implementó un servicio de contención y acompañamiento telefónico. El objetivo es brindar información y contención emocional para el personal de la salud y personas migrantes, dos grupos de personas especialmente vulnerables en la pandemia del COVID-19. El 0800 está disponible de 9 a 20 horas todos los días de la semana. Rosca. El Frente de Todos impidió el proyecto de ley de emergencia económica de Larreta. El oficialismo de la ciudad de Buenos Aires no reunió los votos necesarios para habilitar la votación, por lo que intentará aprobar la emergencia económica la próxima semana. Tras las críticas, se retiró del proyecto la posibilidad de pagar en forma escalonada los salarios de trabajadores estatales. Ratas. Empleadas domésticas cobran de forma irregular. La mitad de las trabajadoras que no pudieron presentarse en sus trabajos por la cuarentena sufrieron irregularidades para cobrar sus sueldos desde que arrancó el aislamiento. En el caso de las empleadas registradas, la problemática fue el 33%, mientras que en las informales ascendió al 66%. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Esto se llama arrancar como se pueda, así tirándose en el aire, por favor, no tocamos nada, todo con las debidas distancias, pero bueno, viste que se llega justo. Malen, hubo más tránsito en Corrientes, querida. Vos sabés que más gente, noté mucha más movilización en la calle Corrientes desde Dorrego hasta acá. Mucho más, bueno, eso, gente en las calles, gente en los autos y más tránsito, así que se complicó llegar un poquito, pero acá estamos de 7, 8 de la noche en Algo con R, haciendo vivo en FM La Tribu 88.7. Tenemos aquí la compañía de nuestra hermosa Ata Sarasa, que estaremos pidiéndole que se retire del estudio, porque no, es solo una persona por estudio, señorilla, por favor. De este lado, Jimena López Constantini acompañándoles, así como mis compañeros Ariel Smith estuvo lunes y martes, y la compañera Micaela Antelo Lemos estuvo en el día de ayer llevando el aire de este programa en esta horita que tenemos para acompañarles en estas tardes de días de cuarentena, que aquí continuamos y que seguimos, obviamente, atravesando. Y bueno, y como siempre nos trae mucha reflexión, mucha entrevista, vamos a seguir ahondando en este tema que tantas cosas nos trae para pensar. Y tenemos, sí, claro que sí, además de días de cuarentena, el sorteo de nuestros programas al aire de La Tribu, este sorteo colectivo que estamos llevando adelante, Charco de Arena, Eso que Falta, Algo con R en conjunto, y que ya mañana, ya entro yo en estos días de la previa al sorteo, ¿no? Vengo jueves, viernes, que son los días de la fiesta, en los cuales entregamos los premios y ya vamos cerrando las participaciones de todas las personas que estuvieron contestando en las redes de dichos programas, ¿no? En Charco de Arena, en Eso que Falta, en Algo con R, todo preguntando. Contestando la pregunta, ¿qué estadística de tu vida pondrías en las filminas de Alberto? En este caso, de la cuarentena, ¿no? Yo, Malen, por ejemplo, te cuento, Malen, del otro lado operando, por favor, te presento y te saludo, porque ya te saludé, pero no te dije, no te presento, la compañera de los días jueves, y yo diría que sería una de las que pensé, caigo en lo mismo siempre, quedo como una alcohólica, la verdad me preocupa un poco, pero yo lo digo, vinos tomados, podría ser una gran cantidad de vinos tomados. No me he tomado un vino de una vez en una noche, claro, que vamos a aclararlo, estuve sola estos días, yo no me lo tomo entero, no, Malen me mira como, ¿cómo? Dale, ¿cómo que no? No llegué a tanto, una que otra vez ponele que bastante avanzado, pero no sé si llega a bajármelo, pero sí podría ser una buena estadística. También acá medio me hicieron un poco de bullying, pero cantidad de veces que limpiaste tu casa, podría ser otra que puedo meter en la mía. No voy a decir horas dormidas porque la verdad es que no soy una persona de poco dormir últimamente, quiero y no puedo, o sea, es como una imposibilidad, viste, que soy nocturna, después me levanto, como que me quiero levantar también temprano, es un problema tremendo. Me cuesta dormir la siesta, me encanta dormir, pero no sé, siento que debería dormir más de lo que estoy haciendo, es la realidad. Un día dormir 12 horas y chau, viste, se van 12 o más, 12 como mínimo. Así que bueno, esa es nuestra pregunta esta semana. Y pueden responderla, como decíamos, a las redes sociales de los programas involucrados, en este caso Algo con R. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Twitter algo-con-R. Y también pueden llamarnos por teléfono, si quieren, en esta hora de vivo, aquí por FM La Tribu, al 4864-0489. O también nos pueden escribir al WhatsApp con algún audio o un mensaje al WhatsApp de La Tribu, 1167103758. Los premios que estamos entregando en este sorteo colectivo tienen que ver con, vamos a enumerarlos, dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que está entregando dos bolsones de verdura agroecológica, esos van a ser dos personas que se lleven esos dos bolsones. También tenemos un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón de la cooperativa Mecopo, cooperativa de mercado de consumo popular. Y tenemos cuatro hamburguesas y un queso vegano de Dúo Vegano, que también nos están brindando todos estos alimentos totalmente veganos. Tengo que cerrar mejor la puerta, esto es así, ¿viste? Porque Sarasa quiere hacer aire conmigo. Y bueno, todos estos premios hermosos se van a ir con distintas personas que irán ganando y estaremos anunciando mañana 7:30 p.m. aquí al aire de FM La Tribu con el compañero Manupa, si no me equivoco. Yo siempre por las dudas digo, entiendo que me va a acompañar como cada viernes aquí en el programa para anunciar conmigo los y las ganadoras de este premio, que ya gente nos está escribiendo, nos escribió esta semana por lo menos para decirnos qué felices que estaban. Obviamente la UTT, por ejemplo, está abriendo sus almacenes de manera controlada, obviamente con poca gente en los locales, entrando de manera ordenada. Entonces fueron a buscar los bolsones de las verduras y ya con eso se pueden hacer, con este clima, una rica sopa, una tarta, no sé, un montón de cosas se pueden hacer con las verduras. Así que nos han mandado sus fotos a las redes y agradecemos un montón, claro que sí. ¿Qué más me estoy olvidando? No, nada. Un saludo a todo el equipo de este programa, al teléfono de los labios que nos ha traído la compañera Dai. Un teléfono retro de esos que tenías, viste, en los cuartos, así como medio, no sé, noventoso. Yo no tuve ese teléfono, pero me acuerdo de haber visto alguna vez un teléfono así. Si lo vamos a estar compartiendo en redes, porque es muy divertido, me gusta mucho. Bueno, algo con R. Vamos a empezar con un tema musical, como siempre curado por la compañía Paula Prati. Esta hora de programa hasta las 8 estamos en vivo. Suena The Black Bells, Wishing Well. And the enemy lies erased. We're standing helpless, no sympathy to damaged hearts growing distant as the silence takes the gate. Well, which one's lying? No one can tell. We threw ourselves in. Chapter has ended and is soaked in blood. clutching my heartstrings are tangled and all mangled up. But which one's lying, no one can tell. We threw ourselves in to a wishing well. And the enemy lies erased. We're standing helpless, no sympathy. Two damaged hearts growing distant as the silence takes the fate. Well, which one's lying? I just can't tell. We threw ourselves in. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Algo con R. El primer día, que era 30 de abril, era sábado, después se pasó al viernes, y después, cuando empezamos, sí, yo ahí ya había empezado, los poquitos días, el viernes era un día con R. Éramos supersticiosas, creyentes, y decíamos, un día con R trae mala suerte. Imagínate, teníamos los hijos desaparecidos. No, era como decir, mañana los vamos a encontrar, ¿no? Bueno, entonces se empezó a buscar el día y éramos tan madres, que dijimos, y quedan sin R, queda lunes y jueves. Y lunes es día de lavado de ropa. Ustedes no lo saben eso, pero porque ahora hay lavarropas y lavas a cualquier hora a las 12 de la noche cuando llegas del trabajo, ¿no? Es otra cosa la historia. Pero bueno, y no tenemos que dejar la casa en orden para empezar la semana. Entonces, ¿qué queda? Jueves. Y de ahí empezó el jueves, un día que no molestaba tanto. Nos tomamos este momento tan lindo que fue escuchar a Norita Cortiñas para, bueno, primero que nada recordar que hoy, 30 de abril del 2020, de este año 2020 tan particular, se cumplen 43 años de la primera ronda de la Plaza de las Madres. Este audio que escuchamos recién rescatamos de una charla que hizo La Mar en Coche, programa de esta casa, en la presentación del libro de Norita, La Madre de Todas las Batallas, el libro de Norita, La Madre de Todas las Batallas, que hizo aquí en el bar de la tribu. Norita estuvo presente, estuvo hablando, y en uno de estos momentos de su disertación dijo por qué finalmente había quedado jueves como el día de la ronda, entre otras cosas porque era un día sin R. Entonces todo este programa se miró a las caras y dijimos, para, esto es muy bueno, hay un momento, hay que usarlo, así que este día fue hoy, entre otras cosas, porque bueno, era el día que ellos dijeron que era sin R, que era como días de mala suerte, el lunes no se podía porque era día de lavar la ropa, como decía también Norita. Así que es así como termina siendo el día jueves. Un 30 de abril de 1977, frente a la Casa Rosada, en plena dictadura cívico-militar, 14 mujeres dieron la primera vuelta a la Pirámide de Mayo para exigir la aparición de sus hijos e hijas. Fueron más tarde, obviamente, consideradas hoy en día un emblema de lucha internacional. Hoy, con este contexto estamos atravesando, lamentablemente no pueden las madres hacerse presentes en la plaza, no podemos acercarnos a abrazarlas. pero obviamente hubo algunos festejos de manera virtual, por ejemplo, algunas campañas también de difusión de fotos de personas con las madres que compartían en Twitter con el hashtag 43 años de las madres, y bueno, maneras distintas de hacerse presentes y de recordarlas, incluso en un día en el que lamentablemente no podemos acercarnos y ni abrazarlas en la plaza, ¿no? Como se suele hacer cada jueves. Entre otras cosas, algunas de las anécdotas de ese momento, la policía, a las madres que caminaban en la plaza, que daban las vueltas, les decían circulen, circulen, no podían reunirse en ese momento porque estábamos en estado de sitio, y esas fueron las rondas, esas vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, las que luego se vieron obviamente tan conocidas, y con esos pañuelos blancos que ya reconocemos, obviamente. Algunas de las mujeres que estaban ese 30 de abril de 1977 eran Azucena Villaflor, Mirta Baravalle, Josefina La Pepa Noya, Berta Braverman, algunas de esas 14 madres que se reunieron por primera vez un 30 de abril y dieron inicio a este grupo de grandes mujeres que cada vez que fueron obviamente siendo más con los años, de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar también en este medio momento homenaje en Algo con R un audio de Mirta Baravalle que lo compartió el compañero Edu Nachman, con quien hablamos esta semana además en Algo con R. Narra un cuento por Mirta del entonces subcomandante insurgente Marcos. Lo vamos a escuchar aquí en este programa Algo con R, a 43 años del comienzo de las Madres de Plaza de Mayo. La historia de la medida de la memoria. Cuentan los viejos más viejos de los nuestros que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Buena es la memoria, dijeron y se dijeron los más grandes dioses, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria, y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros, y entonces la medida de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena, y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños, y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen que ese es el trabajo de los más viejos que los viejos, hacer grande la memoria. Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Dicen, vale, salud, y que la memoria cumpla su cometido, es decir, haga justicia. Escuchábamos a Mirta Baravalle, una de las primeras madres de Plaza de Mayo, compartiendo esta historia sobre el subcomandante insurgente Marcos, y además es un cuento y además nos habla de la memoria, esto que las madres vienen y continúan buscando hasta el día de hoy, memoria, verdad y justicia, continúan reclamándolo, siempre fuerte el grito en la plaza, los 24 de marzo y siempre en sus rondas. Rondas que, como decíamos, comenzaron un 30 de abril de 1977, que fueron creciendo en número, pero en esas primeras semanas cuando las hacían, caminaban de a dos las madres, hablaban con mucho cuidado, en voz baja, con la compañera que tenían al lado, para saber y informarse una a la otra quién era su hijo o hija desaparecida. Hasta hoy no pararon nunca, y como bien decía, hoy se llevan a cabo distintas celebraciones virtuales, hoy a la distancia, sin posibilidad de abrazarnos, pero bueno, sin embargo, recordando fuerte y alto estas rondas y a estas mujeres fuertes que siguen pidiendo respuestas, memoria, verdad y justicia. Vamos a cerrar este mini segmento en homenaje a estas madres. El colectivo La Tribu les hizo un saludo en el día de hoy, que compartimos en las redes, lo van a poder encontrar allí también. Vamos a escucharlo, este saludo colectivo de todo este grupo de compañeres que también siempre, obviamente, seguimos sus causas y sus reclamos. Y seguido eso también vamos a cerrar con un tema de Nico Rallis. Aquí en Algo con R continuamos en vivo. Va a sonar el tema de Nico Rallis, Intransigente. Y ahora antes escuchamos el saludo de La Tribu a las madres a sus 43 años. Que cambió la vida para siempre. Lo que tal vez no imaginaban era que además iban a cambiar las nuestras. Rondar junto a ellas es ritual de cada jueves. Es el ritual por la memoria, la verdad y la justicia. El ritual por la vida digna. Ellas nos enseñaron que cuidarnos es acompañarnos y caminar juntas, juntos, juntes. Cuando decimos que el pueblo las abraza, sabemos que achicamos los distanciamientos y en ese amor no hay aislamiento. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Colectivo La Tribu, FM 88.7. Ser obstinados y a la vez inquietos. Hay que animarse a disponer de nuestros músculos como un grupo de nenes saltando el río desde la parte más alta de la orilla. Lo que pasa es que ellos saben que asumir ese riesgo es la única manera de flotar, aunque sea por un momento, sobre el aire. Hay angustias ajenas, hay angustias anónimas. Sobre este paisaje nos movemos, sobre este paisaje caminamos y nos quedamos quietos. Hay una ciudad que nos contiene, que nos expulsa. Hay casas adentro de esta ciudad y hay personas que viven adentro de estas casas. Incluso a esta hora algunas de esas personas están durmiendo y otras están despiertas porque tienen insomnio. También hay personas que viven afuera de las casas y a esta hora también hay personas que están reunidas. están reunidas porque están declamando. Queremos bailar, pero no nos alcanza con la música. Queremos bailar también las ausencias y las omisiones. Queremos bailar los embotellamientos y los silencios de las 4 de la madrugada. Queremos bailar, pero no nos alcanza con la música. Queremos bailar porque nuestros cuerpos están vomitando poesía y están masticando futuro. Y no es que seamos ambiciosos, solamente queremos ser libres. No daré el brazo a torcer, saber llorar si el pecho lo pide, estar dispuesto a poner el cuerpo en cada esquina, en todo abrazo, saber construir ladrillo con ladrillo y romper las paredes si hace falta abrir ventanas. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La vida construida. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados, de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. ¿Eres tú el responsable? Por esta vez. ¿A falta de otro? ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas mujeres? Ninguno. ¿Y esas? Esas tienen más huevos que tú. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Camarada, se están haciendo los mayores esfuerzos para coordinar las acciones de la columna. No es fácil. Y la presencia de las mujeres lo hace aún más difícil. Si quisiéramos impedir que una mujer entregue su vida en la lucha contra el fascismo, seríamos unos revolucionarios de pacotilla. ¡Nosotras estamos sanas! Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repiquetean los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y compate con la economía popular. La Asociación de Mujeres Libres ha puesto en marcha en Siétamo un tren automático de planchado y lavado de ropa. Podéis ser útiles allí si así lo queréis. No hace falta que regreséis a Barcelona. Pero es imprescindible que os retiréis del frente. ¿Lo veis? La canción de siempre. ¿Es que los hombres no sirven para lavar y planchar? Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Tal vez alguna de vosotras no esté de acuerdo con seguir aquí. Si es así, esta es su última oportunidad. ¡Nanay, cura! ¡Que ni lo sueñes! Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. ¡Se te ve la sotana! ¡A mí me entierran aquí! ¡No a la traición! Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu red. Somos la R de tu R. Algo con R. Algo con R hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu, acompañándoles en esta tarde, estas tardes ya más de invierno, te diría, porque se va el sol, se nos va a esta hora del programa. Ya no contamos con luz y nos ponemos a tomar alcohol en el defecto, porque bueno, es lo que pasa a esta hora, ¿viste? En su defecto del calor y todo eso, viene la birra igual, aunque no haga calor, viene los vinos, bueno, no nos culpen de nada. Nosotros compartimos nuestra... Digo yo. Comparto mi estadística en cuarentena. ¿Qué pondría en la filmina de Alberto Fernández, nuestro presidente? Cantidad de alcohol ingerido en esta cuarentena, que parece más tiempo, pero van 20 días, creo. Más de 20 días. Más de 20 días. Vamos 30 y pico. Un poco más, llegando a 40, pero viste que parece mucho más de lo que realmente es. O sea, decimos igual, es un mes y pico, un mes y 10 días, pero estamos así. Algo con R, junto a Charco de Arena y junto a eso que falta, están haciendo esta pregunta: ¿qué estadísticas de tu cuarentena compartirías en las filminas de Alberto Fernández? Dígase filminas, dígase slides en inglés, pásame esta slide, ¿cómo es la otra? Había otra palabra. Ayer dijo Mick. ¿Cuál? PowerPoint, no, pero era filmina, slide y otra más. Pero bueno, ahora no me acuerdo cuál era. Yo ayer le hacía broma a Mica de que en inglés, viste, le decíamos, pasame la slide 1 o la slide 2. Bueno, esta es la pregunta que estamos haciendo mañana a las 7 y media de la tarde, más o menos. Si estoy en mejores condiciones que hoy, que ya estoy derrapando, aparentemente. Vamos a estar sorteando los premios fantabulosos que entregaremos a futuro, la semana que viene. Obviamente, nada en la radio, lo aclaramos. Tampoco vale algo más, voy a aclarar. No vale que participen en muchas redes sociales. O sea, participan en un posteo de Charco Arena, participan en el Instagram de Algo con R. No, participen solo una vez, porque estamos detectando gente que quiere participar en todos lados y no por eso hay más chances. Solo lo voy a aclarar. Está bien con que participen una sola vez en cualquiera de las redes de cualquiera de estos programas y pueden ganarse un bolsón de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, hay dos bolsones para entregar: un bolsón de Mecopo, un bolsón de Pueblo a Pueblo o cuatro hamburguesas veganas y un queso vegano de Dúo Vegano. Todas estas cooperativas pueden buscarlas en las redes sociales también para saber qué más de sus fantabulosos productos tienen y acercarse o hacer pedidos si pueden y tienen ganas. Y algunos están haciendo envíos, así que en estos momentos pueden también hacer otros pedidos o averiguar qué otros productos se comercializan. Algo con R tiene un criterio de música que musicalizan o que cura nuestra compañera Paula Prati, a veces en compañía de Manupa. En este caso, en esta semana, estamos recorriendo recitales. Nuestro criterio con R, todas estas cosas que extrañamos en estos momentos, cosas que no podemos hacer. Malena, ¿extrañás los recitales? Extrañas un montón, me imagino, claro que sí. Es como la vida misma. Esta es una versión llena de rock de Cam Beskin. Cam Beskin ha estado en este programa, en La Tribu, aquí en Algo con R también, tocándonos sus lindos temas. Esta vez nos va a traer la tradicional canción de cuna, que habla sobre la mujer que trabajaba en el campo. Esta canción creo que la cantó acá en vivo y me encanta, o la escuchábamos el día que ella vino. Me había gustado mucho, así que les dejo con esta linda versión de Cam Beskin. Recitales, nuestro criterio con R. Escuchamos Duerme Negrito. Registren el WhatsApp de La Tribu. 11-6710-3758. reclamo en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la asamblea de residentes y concurrentes justamente de la ciudad de Buenos Aires en este contexto de pandemia, a una situación ya previamente bastante vulnerable para estos trabajadores y trabajadoras de la salud, que con este contexto particular del COVID-19 están en todavía mayores complicaciones, y por eso realizaron una conferencia de prensa en el Hospital Durán con el lema "Taparnos la boca no implica callarnos", denunciando las condiciones que atraviesan en este contexto, específicamente en la ciudad, pidiendo, entre otras cuestiones, insumos de protección y aumento del personal sanitario también. En diálogo con FM La Tribu, es esto, eso que falta, estuvo hablando con Rocío, ella es parte de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, quien denunciaba los principales problemas que atraviesan, entre otras cosas por ser una primera línea de atención, ¿no? Y estar expuestos en mayor medida a lo que es riesgos en el tema de salud, más que nada por jornadas laborales muy extensas que les provoca estar atendiendo muchísimas más horas de las que deberían, tener una mayor exposición al virus y también tener una mayor exposición y probabilidad de contagio. También estaba lo que Rocío contaba, lo que tiene que ver con el pluriempleo y lo que le sucede a muchas profesiones de la vida, pero que en este caso también sucede, que es que tienen que trabajar en varios lugares a la vez, en varios hospitales, los concurrentes y los residentes, y que en ese sentido hace que puedan, que sea complejo y que además tengan que movilizarse, lo cual todavía aumenta más el riesgo de contagio. Vamos a escucharla a Rocío, que nos contaba esto de los principales reclamos que hacían desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la ciudad. Todos los profesionales de la salud estamos en la primer línea de atención, estamos muy expuestos. Creo que la principal exposición tiene que ver del residente y del concurrente, tiene que ver con las jornadas laborales. Esto es estadístico, si uno está más tiempo atendiendo, más tiempo va a estar en exposición y tiene más probabilidad de contagio. Y después el pluriempleo. Vos fíjate que la mayoría de los datos que salen a la luz tiene que ver con profesionales que trabajan en dos o tres lugares. Entonces, que van de una clínica privada al hospital público y así. Y eso sucede, esa es la situación de todos, pero no excede al residente ni mucho menos al concurrente, que sí o sí tiene que tener dos o tres trabajos, y que, bueno, digamos, esa circulación que tienen los profesionales de la Argentina hace que haya más exposición. Escuchamos a Rocío, integrante de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Otra de las cuestiones que ella nos contaba tiene que ver con la posibilidad de que un residente o un concurrente se pueda contagiar también de COVID, que con todas estas condiciones obviamente dificultosas hace que aumente esa posibilidad, y que esto también, si entra o no en la posibilidad de considerarse un accidente laboral, qué pasaba con la ley de RT en este sentido, y hasta ahora entendemos que la ley de RT no incluye el coronavirus, obviamente, como una enfermedad laboral. Hay una resolución que salió en estas últimas semanas que, de alguna manera, ata la situación de los empleados de a cada trabajador, digamos, a una especie de junta médica de la aseguradora que decida cuál es el caso puntual y cómo resolverlo. De todas maneras, una de las denuncias que hacían desde la Asamblea es que ha habido casos sospechosos de tener el virus, de transmisión y de estar contagiado, infectado, y que la ART no ha iniciado en ese sentido ningún protocolo ni ningún tipo de acción. Vamos a escuchar a Rocío contarnos qué pasa cuando, si hay un contagio, si se considera o no un accidente laboral. Están veremos en qué sentido. La ley de ART hoy en día no incluía el COVID como una enfermedad laboral. Salió una resolución que ata la situación de cada trabajador a un ateneo médico, ¿sí?, de la misma aseguradora de riesgo de trabajo, pero ya nos ha pasado de compañeros que han estado como casos sospechosos y que la ART no ha iniciado ningún tipo de protocolo. Esto ya nos sucedió. Y nosotros sabemos que los protocolos no se inician establecida la enfermedad, porque, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente cortopunzante, que a mí me ha pasado, los protocolos se inician antes de, no se inicia cuando se establece la enfermedad. Claro. Por ejemplo, si uno tiene que hacer una profilaxis por riesgo de contagio de HIV. Entonces, se está haciendo un tratamiento de esta situación muy ambigua y en función de lo que quieren las ART. Y los concurrentes no tienen ningún tipo de seguro de cubrirse de cobertura del COVID, y déjame aclararte que no tiene ningún tipo de ART, porque al no tener contrato ni salario, no tiene relación laboral. Exactamente. Claro. No son considerados trabajadores, entonces no te pueden dar ART porque no sos un trabajador para el sistema. Escuchábamos a Rocío en diálogo con el programa Eso que Falta, de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Ciudad de Buenos Aires, y una de las cosas que es importante aclarar y que siempre tal vez nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre ser residente y ser concurrente? Bueno, entre otras cosas, esta agrupación, esta asamblea, en este contexto particular está haciendo estas denuncias, pero ya en noviembre del año 2019 se había redactado un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires que precarizaba todavía más a estos trabajadores, a estos médicos y médicas concurrentes y residentes. En ese proyecto no se los reconocía como trabajadores y trabajadoras de la salud, un poco en línea con lo que contaba antes Rocío, y gracias a esta organización que se creó con la Asamblea en este contexto, se logró que esa ley fuera vetada. Y vamos a escuchar a Rocío contar un poco la diferencia entre cada tarea, qué es ser un residente, qué es ser un concurrente. Ambos trabajan en el ámbito de la salud, pero bueno, hay diferencias en su tipo de contrato, en su tipo de remuneración, en las horas que trabajan, cómo acceden a los puestos. La vamos a escuchar entonces a ella contarnos la diferencia entre ser concurrente y residente en la ciudad. Tanto residentes como concurrentes somos trabajadores profesionales recibidos, ¿sí? Que todos terminamos nuestra carrera en nuestra universidad, y para poder acceder a una formación de posgrado y a un título especialista necesitamos realizar residencias o concurrencias. La residencia y la concurrencia, la gran diferencia que tienen es que nosotros accedemos a través de un ranking, o sea, de un examen y un ranking, y a partir de ese ranking hay cupos de residentes y cupos de concurrentes. Los residentes tenemos un contrato de dedicación exclusiva remunerado, y los concurrentes tienen un contrato no remunerado, es decir, totalmente gratuito, por, se supone, por lo menos en teoría, menos cantidad de horas. Bien. Estas son, digamos, a grandes rasgos, las tareas que llevamos adelante son tanto asistenciales como académicas. Cuando decimos asistencial, decimos que desde el día uno atendemos pacientes, y bueno, y académicas tiene que ver más con nuestra formación de posgrado. En cuanto al residente, lo que ustedes hablaban de la ley que nosotros pudimos vetar venía a convalidar un régimen que ya existe, ¿no? Y nosotros nos recibimos en la Ciudad de Buenos Aires por una ordenanza que plantea que un residente puede trabajar hasta 64 horas semanales. En muchos lugares no se cumple ni esto. Es decir, que un residente, por ejemplo, de clínica médica de primer año puede trabajar hasta 100 horas semanales en función de las necesidades que tenga ese servicio. Depende mucho de eso. Un cirujano, un residente que está haciendo la residencia de cirugía, puede estar llevando adelante su jornada desde las 4 o 5 de la mañana. Es decir, no tenemos un horario específico para todos los residentes, y eso hace que la jornada sea muy extenuante. Claro. O que, por ejemplo, se realice una guardia de 24 horas y no se garantice el franco posguardia, es decir, que tu guardia termina a las 8 de la mañana del día siguiente a cuando la iniciaste, y seguís trabajando hasta a veces las 5 o 6 de la tarde del día posterior. El concurrente, según el contrato, debería trabajar 20 horas semanales, pero muchas veces esto tampoco se cumple y se trabaja a veces con la misma jornada que el residente, sin recibir ningún tipo de remuneración ni derecho laboral. Escuchábamos a Rocío, integrante de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Ciudad de Buenos Aires, en este caso en diálogo con Eso que Falta, contándonos sobre la diferencia de los dos tipos de trabajo, a una manera, entre ser residente y ser concurrente, y bueno, también haciendo hincapié en esta idea de trabajadores muy precarizados, que bueno, con esta ley que pudieron vetar se logró un avance, y que bueno, en este contexto de coronavirus en la ciudad y en ser una primera línea médica, una línea médica de atención, bueno, sufren nuevamente varias vulnerabilidades que están denunciando para poder trabajar en condiciones más adecuadas. Algo con R sigue un ratito más hasta las 8 de la noche, y vamos a escuchar ahora una leyenda del rock, una mujer, una grande del rock argentino, Andrea Álvarez, va a sonar en Algo con R. Las chicas están bien. Quiero olvidar el tiempo y despertar. algo con R. Voy a autocorregir, mil disculpas a la doctora Paula Prati. Nuestro criterio con R, lo digo tarde, pero no importa, nuestro criterio con R esta semana es reivindicación, no era recitales. En este caso, habíamos escuchado acá en Beskin con Duerme Negrito, hablando sobre la mujer que trabaja en el campo, y hablamos de reivindicar, y hablamos de que mañana es el Día del Trabajador y la Trabajadora, así que les deseo a todos un gran descanso, un gran día. Algunos laburaremos, tal cual, obviamente. Vendremos a la radio, el programa aquí saldrá en vivo, claro que sí, como todos los programas que estamos haciendo en vivo en FM La Tribu. Les deseo un gran día. Ha sido un placer acompañarles en esta tarde de vivo. Va a seguirles acompañando en la programación de La Tribu. No te vayas campeón en la continuidad. Malen, gracias, mira, tengo reverencia, sí. Gracias por todo, por estar ahí. Al equipo Algo con R, el otro lado, a todos quienes hacen esto, y los voy a enumerar hoy porque tengo ganas. Lean Giovane, Paula Prati, Estela Nessi, Ariel Smith, Mica Delantelo, Lemos, Agus, nuestra hermosa diseñadora amiga que cranea la visual de Algo con R, y creo que ahora sí no me he olvidado de nadie, ¿no? Me parece. Bueno, en fin, a todos, un beso gigante, y gracias por estar de este lado y del otro lado. Nos vamos a ir. Malen, te puedo... Tengo una re duda. Mal, pero mal. ¿Cómo estará pasando la cuarentena Mirtha Legrand? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.